Su energía contra mí no tiene chance. Se lo traje a tu bandida pa' que dance. My kind, mi performance. Bye, no andan por este alcance. Móntate en el carro, ponte la chaqueta, Yori. Ellos hablan tanto que me da jaqueca, Yori. Hacer mil, arde mi cara ganador. Un rubí, oro, sí, paga mi sazón. Móntate en el carro, ponte la chaqueta, Yori. Ellos hablan tanto que me da jaqueca, Yori. Hacer mil, arde mi cara ganador. Un rubí, oro, sí, paga mi sazón. Oh no, joven caro como oro. Sus ojos me vigilan como domo. Mil tontos hablan si voy por el trono. Tus brocos no muerden como mi roco. Ganó de día, sin la dolce mi cama fina. Te dije que me pagarían y ahora vuelo de más arriba. Bebé, te quiero ver en el Pininfari. Date tranquila que hoy me baño en mi party. Y si me pagan rompo los recibos. Eso pues no me quieren ver vivo. Debe ser que ando caro como Pininfari. Date tranquila que hoy me baño en ahí en mi party. Rapina, from Pininfarina. Salí de la esquina, gano la mía, crema latina. Ando la fina, from Pininfarina. Saco la esquina, gano la mía, crema latina, yeah. Móntate en el carro, ponte la chaqueta, Yori. Ellos hablan tanto que me da jaqueca, Yori. Hacer mil, arde mi cara ganador. Un rubí, oro, sí, paga mi sazón. Móntate en el carro, ponte la chaqueta, Yori. Ellos hablan tanto que me da jaqueca, Yori. Hacer mil, arde mi cara ganador. Un rubí, oro, sí, paga mi sazón. ¿Cómo? Voy a explicarle si no pienso como todo. Como pienso y bacano, nunca palomo. Veo su cara que no saben que ni cómo hacerme quimo. Ni sus ojos como domo. Ey, esa baby quiere otro B. Como te, como él, no lo ve. Ay, ay, ay, ay. Esa baby quiere otro B. Como te, como él, no lo ve. Ay, ay, ay, ey. Tengo la Pepe moviendo Pirifarina, diseño. Flow italiano, el más bueno. Aunque yo te digan que no. Aunque yo mientan, tengo el blue. Aunque no mientan, soy el blue. Si lo prestes, si le que. O voy a tumbarte en club. Bebé, yo nunca mentí. Ni apaga la luz. Bailarina sobre mí, bájalo de norte a sur. Subí pa' que lo manejes tú. Ferrari, los Pininfarina, 250 por la avenida. Tiremos plata en la piscina, linda, te dije me pagarían. F-E-R-R-A-R y Ferrari. Montate en el carro, lo capsulamos, mami. F-E-R-R-A-R y Ferrari. Mami, ando con los ojos rojos like a paría. Fumo demasiada mari. Muchas noches en Miami. 100,000 por cada show, sigo pegándome. Mami, ya me despegué, nunca más te pensé. Free smoke, fumando como Dre. Cada vez me va más bien. Pininfarina en su auto, mi firma leyenda. Algún día se mueren de envidia. Móntate en el carro, ponte la chaqueta, Yori. Ellos hablan tanto que me da jaqueca, Yori. Paga mi sazón.